sal en Entre Ríos, Gualeguaychú suburbano, donde mi bajel halló destino, maestro, amigo y hermano. Sí. Rancho plantao junto al camino que va hacia el río curveando, hacia un de Santos, un gaucho vivo, me imperrimé a saludarlo. Mucha riqueza adquirí al conocerle, era bendecir esa aguda intuición. Como no cantarle a la honra de un jinete, exponente vivo en la tradición. Es la voz perdida, si te mandas por ser quien siente que no te gane el espanto. Muchos se van a otros países buscando un gurú o un algo. Si lo encontras, quisiera le recuerdes que yo le canto con toda mi voz, y esta guitarra soleando pretende decirte, amigo, soy contigo. Augusto Romero, voy a vos. Exponente vivo de la tradición.